El día domingo vamos a estar desde las 15 horas realizando una jornada entre las 15 y las 19 de juegos, de lecturas, de experimentos, donde vamos a conmemorar que, bueno, que es el día de que las Naciones Unidas declara los derechos de niñas y niños, donde por supuesto está el derecho a leer, a jugar, a educarse, a la salud, a tantas otras cosas. Pero bueno, no lo dejamos pasar por alto, más allá que sea fin de año, que estamos cansados, que tal vez haga calor, pero está bueno esto de juntarse. Así que vamos a estar ahí haciendo actividades, como decías vos, en el galponcito de los cuentos, abriremos el portón del patio y estamos invitando a dos colectivos especialmente. El día domingo, lo que es el taller LEVED, que es uno de los talleres más antiguos para niñas y niños que hay acá en la región, desde el año 83, van a venir niños que es de Progreso, Berisso, y también de la biblioteca Sueños de Papel, que es de Mansión Obrera. Está bueno abrir el portón para que justamente uno vea de primera mano la biblioteca Germano Estergel y también la biblioteca para niños. ¿Con qué libros nos podemos encontrar en ellas? Bueno, nos podemos encontrar desde un libro del Chep contado para chicos hasta libros, hay un libro nuevo que ingresó que trata sobre, se llama Bajo Mundos, que todas las cosas que ocurren en el subsuelo, es muy interesante, desde las construcciones hasta la vida en el subsuelo de este planeta. Después nos podemos encontrar lo que tiene que ver libro álbum, que son bien libros de sala, hasta libros también de Oestergel para niños tenemos para poder compartirlo. Hacemos una previa siempre que hay actividad. Es una hora de previas, desparramarse, leer, compartir, jugar. Es una previa que significa acercarse a los libros, a la lectura, sobre todo la lectura compartida. Así que es una forma de pasar un lindo momento. Eduardo, las últimas informaciones del INDEC hablan de que casi la mitad de los niños de nuestro país están debajo de la línea de pobreza. Quería saber qué dicen los pibes, porque nosotros por ahí nos llevamos por algunas estadísticas, por lo que dicen los políticos, los legisladores, algunas organizaciones sociales, pero detrás de todo esto hay niños, niñas, detrás de una toma de terrenos también hay niños y niñas. Digo, ¿qué dicen? ¿Cuál es su visión de todo lo que está pasando? Que viene pasando desde hace varios años a esta parte, pero también en los últimos años se ha incrementado y a veces los niños son más contundentes y tienen poca mentira en sus palabras. Sí, yo los noto en las caritas, cuando voy a hacer algún taller, a veces los encuentros son muy efímeros, no tenemos espacios de reflexión. Sí, con los jóvenes, porque estamos haciendo dentro del marco del programa Envión, la otra vez hicimos Mansión Obrera, un encuentro con jóvenes, y ahora este mismo sábado vamos a hacer también un encuentro con jóvenes y talleres, donde hay otros espacios de reflexión, donde ellos también se dan cuenta de la situación, de pobreza, de miseria, de gatillo fácil, de represión a los trabajadores, a las trabajadoras. Pero bueno, la respuesta, como decimos siempre, es organizarnos y generar propuestas creativas. Este sábado, te decía, en Arana va a haber un taller de permacultura, un taller de fotografía, un taller de serigrafía, en el marco también de Juntarnos a Hablar, que es la Biblioteca del Hormiguero, que está a cargo del grupo Garabatos. Así que esas son las respuestas que estamos dando como pueblo. Jornadas donde podemos reflexionar sobre lo que nos pasa, podemos jugar, podemos también apostarle a la salud, porque esto de estar conectados con el juego, con la salud, de encontrarnos con otros, con otras, también nos genera una respuesta increíble del organismo y de todo nuestro sistema inmunológico, poder también apostar a estar sanos. Que eso también es el objetivo de una biblioteca popular y más de una sala para niños y niñas. Así que esas son las respuestas que estamos dando y, por supuesto, los espacios que sirven para reflexionar, para pensar, para no quedarse con la bronca, sino generar propuestas. Y no nos olvidemos que hubo este año la marcha de todo lo que significó la caravana por los derechos de niñas y niños y nuevas respuestas que hay permanentemente de las organizaciones. Un encuentro de niñez nacional en Rosario. Y acá lo que se generó, se volvió a organizar lo que es el foro de niñez, el foro territorial. Así que son respuestas, más allá que también los adultos estamos involucrados en eso, pero acompañando el crecimiento de los nenes y nenas, más allá de la crisis que hay, acompañándolos también en proyectos de alimentación sana, acompañándolos también en esto de jugar, de ponerle el cuerpo a este momento tan difícil y con el enorme horizonte que nuestro pueblo en algún momento pueda recomponer y pueda hacer y pueda crear nuevos espacios donde todos seamos felices, por supuesto. Señor Eduardo, lo corro por un instante de la cuestión de niñez y lo traigo para la cuestión bibliotecas, que usted también ahí tiene mucho recorrido, y le pregunto por qué no la están pasando tampoco nada bien las bibliotecas. Ha habido una serie de instancias aquí de reclamos y todo tienen que ver con una cuestión de subsistencia, básicamente unos recortes en subsidios. Te pregunto, Edu, también cómo está todo ese tema, teniendo en cuenta la importancia y la vida cultural que aportan las bibliotecas populares aquí en la Ciudad de La Plata y en la región, y con todo este cambio también de gestión y quita de subsidios, se les ha hecho muy complicado poder subsistir. Sí, es cierto, lo que es el proyecto que tiene el Estado, provincial, de estar cada vez más ausente, lo va llevando adelante y por suerte está la red de bibliotecas populares con una respuesta concreta, firme, con mucho trabajo atrás de muchos años y con algunas dificultades muy grandes, como la biblioteca del complejo de Altos de San Lorenzo, que tengo entendido que tuvo que cerrar, la biblioteca Elizalde, que es una biblioteca histórica, aparte de una zona de la ciudad que necesita más que nunca hoy una biblioteca. Estamos hablando que el Estado se va retirando, pero también se le está dando una discusión, una organización. Hubo el otro día una movilización a la dirección de bibliotecas en la calle 5 y 47 de esta red, de la cual también nuestra biblioteca está participando, de la mano de nuestra bibliotecaria Rocío, y significa que hubo alguna, entiendo yo, hubo alguna respuesta, porque lo que significa, la ley dice claramente que el Estado provincial tiene que hacer un aporte de un subsidio que sirve más que todo como sueldo para el bibliotecario o la bibliotecaria profesional que la pueda atender y pueda sistematizar el material. Eso, fíjate vos que está algo tan miserable en una provincia tremendamente rica en pesca, en agricultura, en recursos humanos y recursos y bienes comunes, que es tan mezquino este proyecto político y que va desarrollando esta gestión, que ni siquiera está resolviendo esto. Sí. En la gestión anterior tampoco las cosas funcionaban muy bien. Casi 8.000 pesos nada más, chicos, es lo que tiene que otorgarle la provincia. Sí, es una cosa increíble. A cada biblioteca. Es una miseria, ¿no? Sí, tal cual, cuando se pone la traba, y ahora aparentemente se le otorgó que en el 2017, a principio de año, se les va a recomponer lo que no se pagó en 2016, pero para llegar hasta esta fecha hubo que hacer malabares. Sí, la cuestión de fondo es que salió una ley de bibliotecas muy buena a fines del año pasado, se votó y no está reglamentado. El famoso truco que tiene esta democracia mentirosa de no reglamentar las leyes, y después que la reglamenta te dicen que no hay partidas para eso, ¿no? Por supuesto, tiene todas las... pero es una ley muy buena, que abarca también las que se llaman el concepto de las bibliotecas comunitarias, que hoy vendrían a ser la mayoría de nuestras bibliotecas que estamos en red, la de Mansión, la de Malvinas, la de El Hormiguero. Y que esas bibliotecas donde los vecinos se organizan a generar algo, ¿no? Un espacio de lectura, más allá que los papeles de una personería jurídica estén al día o no, o los hayan hecho. Pero significa que el hecho está, la biblioteca está. Entonces, la biblioteca reconocía ese tipo de emprendimiento, la dirección de bibliotecas a partir de la ley la reconoce y también le genera un subsidio de 5.000 pesos y no lo reglamenta por una cuestión económica, por una cuestión política, una cuestión que fue generada por legisladores de las gestiones identificados con la gestión anterior. Un desastre, como ven. Pero bueno, no pagan un costo político. A veces escucho por la radio, ustedes lo escuchan más que yo, o en otras radios y lo escucho en la tele, ¿no? Que tiene buena imagen la gobernadora. Es una vergüenza esto. Estamos viendo un pedacito de algo. Insistimos que la mayoría de las bibliotecas tienen un acento pronunciado en la niñez, en los jóvenes, en espacios de encuentro. Y esto es un poco la realidad que estamos viviendo y nuestra tarea es eso, difundir estas dificultades, pero también resistir con alegría, con creatividad, poniéndole títeres, teatro, colores, jugar, bailar, murgas y todo lo que haga falta para hacer visible esta situación, pero sí, y también seguir produciendo conocimiento y produciendo cultura. Señor Eduardo, me imagino que el domingo en el evento, en el Galponcito de los Cuentos, estará el Caracol Bababundo. El Caracol Bababundo, que es una juegoteca, es la única juegoteca ambulante que tiene la región, independiente, va a estar, es una mítica, un mítico emprendimiento del cual quiero mucho, que estuve participando en algún momento, ahora no, pero que hemos articulado algo, y significa jugar, hacer los juegos cooperativos, significa compartir, grandes y chicos, ahí jugamos también juntos y juntas, así que es una enorme alegría. Y van a haber unos experimentos que vamos a hacer, porque no lo pusimos eso en el afiche, ustedes saben mejor que yo, desde la comunicación, a veces el afiche sintetiza muchas cosas y no se puede poner todo, pero vamos a hacer unos experimentos de física con corchos, imagínense, hemos requerido a muchas amistades para poder conseguir ese material, con corchos y con palitos, palitos de brochet para hacer un equilibrista y hacerlo, viste, con unos alfileres de gancho y hacerlo andar, hacerlo jugar un poco a construir muñecos equilibristas que puedan también demostrarnos cómo, cómo funcionan las fuerzas mientras un objeto trata de moverse. Señor Eduardo González Andía, le agradecemos como siempre ahí la onda con nosotros, Edu. Te mandamos un fuerte abrazo de acá. Muchas gracias. Bueno, una alegría. Ya estamos corriendo el sexto año de Radio Nauta. Una alegría que la radio goce de tan buena salud, más allá de todas las dificultades que todos estamos remando. Pero vamos a... Me parece que se viene un 2017 de mucha lucha, alegría y cosas muy lindas.